Bugs Bunny en Trampas para Conejos. Es verdad. Lo siento muchísimo. Uno no debe ser grosero, ni siquiera con el desayuno. ¿Desayuno? Ah, permítame presentarme. Mi nombre es Coyote. Willy Coyote. Genio. Tiene cerebro, ¿eh? Vaya, eso debe ser útil a veces. Pues sí, tiene sus ventajas. Por ejemplo, usted me pregunta qué tengo en la bolsa. Y yo debería decir un conejo, a lo que usted respondería, ¿y qué planeas hacer con él? Y yo debería decir algo tonto, lo que le permitiría decir algo ingenioso, y esa sería la dinámica. Para este momento, ambos sabemos perfectamente que no queda nada de nada en esa bolsa. ¿En serio? No quisiera llevarle la contra a un genio, viejo, pero aquí hay algo, ¿quieres ver? A ver... Pobrecillo. Tuvo una oportunidad. Ahora enfrentará las consecuencias. Cerebro electrónico, Marco Univac. Hágalo usted mismo. Terminé. Willy, eres un genio tremendo. Ahora, veamos lo que hace nuestro pequeño amigo. Ahora, a ver... Conejo. ¿En agujero? ¿Sí? Cerradura de combinación. ¡Sí! Respuesta. La entrada puede lograrse usando métodos de ladrón. La combinación de la escotilla es derecha 34, 6, 27, 89, 12, 0, 0. ¡Buena suerte! En caso de Coyote, rompo el cristal. Vertedero de Coyotes. Conejos, come. Desayuno. Tostadora. Zanahorias. Respuesta. Sustituye las zanahorias con granadas de mano en la tostadora. Ay. ¡Ay! Uno de estos días tendré que reparar ese resorte. ¿Y ahora? ¿Qué? Thank you. Mete cartucho de dinamita en la aspiradora. ¿Qué tal si intentas con una trampa en el huerto de zanahorias? Carrots wait for no one, so I'll pick them now before they are eaten by some slobby cow. Carrots wait for no one, so I know them now. Roca, cayendo. Ahora, ¿qué hago? Ve y recibe tu medicina. La belleza de esta máquina es que solo tiene una parte móvil.